que bebamos la rubia cerveza del pescador, es el tijén para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de fraque y para los ladrones. Y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras, entre ágiles mulatas suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para dar un milón, tener un corazón ligero, vale decir amar a todas las mujeres bellas. Y una moral ligera, vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de ojo, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Oberville, una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París chapoteando con los suecos en la nieve, para que bebamos la rubia cerveza del pescador, es el tijén necesario, no asustarse de partir y volver, compañeros. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven.